Sección 38 De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 5, capítulo 6. Momentos de zozobra. Iván se encaminaba a casa de Fedor Pavlovich, notándose rendido por una opresión que aumentaba a cada paso. Lo extraordinario no estaba en eso precisamente, sino en no explicarse el motivo. Eran frecuentes sus decaimientos y no podía sorprenderle su actual postración cuando acababa de romper con todo lo que le retenía en la ciudad y se disponía a lanzarse a una vida nueva, a hundirse en lo futuro, donde, como siempre, se vería a solas con sus esperanzas, con sus aspiraciones, que lo llenaban, se le desbordaban, sin haber llegado aún a concretarlas. Mas ahora, aparte de la angustia de lo desconocido, que sentía enroscada a su corazón como una sierpe, otra cosa muy distinta estrujaba su alma. ¿Será la aversión que me inspira el hogar paterno?, se preguntaba. Quizás sí, me da asco, y aunque he de cruzar por última vez su odioso portal, me repugna. Pero no, no es eso. ¿He de atribuirlo a la separación de Aliocha después de nuestra entrevista? He guardado silencio durante tantos años sin dignarme a hablar con nadie y de pronto me pongo a despotricar como un descosido. ¿Acaso sentíase sin saberlo, herido y humillado de su vanidad, de joven inexperto, por no haberse sincerado ante una persona tan simpática y grata a su corazón como Aliocha? Seguramente hubiese contribuido esto a su estado de ánimo de haberse percatado, pero no, tampoco era esto. Me siento enfermo de congoja y no sé qué me falta, mejor será no pensar. Intentó desviar su pensamiento, pero en vano. Lo que más le mortificaba y exasperaba era sentir esta pesadumbre como algo accidental, que permanecía fuera de su alma, cerca, pero sin punto fijo, cual sucede a veces con un objeto puesto ante nuestros ojos, que por abstraídos que estemos en nuestra charla o tarea, aunque no lo notemos, nos estorba, molesta y atormenta, hasta que, reaccionando, apartamos la molestia, que suele ser algo insignificante, cualquier cosa fuera de puesto, un pañuelo caído, un libro mal colocado, etc. Presa de tal enojo, acercábase Iván a casa cuando de repente, a una distancia de 15 pasos de la verja, comprendió la causa de su inquietud. El lacayo Smerdiakov tomaba el fresco sentado en un banco junto a la puerta y en cuanto lo vio notó como si aquel hombre aborrecible estuviese atravesado en su alma de manera insoportable. Todo se le esclareció al momento. Cuando Aliocha le hablaba de su encuentro con Smerdiakov, notóse acometido de una ola de odio tenebroso que agitó en su alma todo un fondo de ira contra el lacayo. Este había sido olvidado durante la conversación que siguió, pero luego que Iván se hubo separado de Aliocha, comenzaron a removerse los sentimientos que yacían olvidados. «¿Es posible», pensó enfurecido, «que un miserable canalla como ese pueda inquietarme hasta tal punto?». Su ojeriza por aquel hombre se intensificó durante los últimos días. Había empezado por notar que aquel bellaco le inspiraba un odioso sentimiento agudizado, acaso, por la simpatía que le demostró al llegar a la ciudad. Smerdiakov le interesó por su originalidad y en las conversaciones que gustaba tener con él, maravillábale una cierta incoherencia, o más bien, inquietud espiritual, sin que llegara a comprender cuál era el oculto propósito que incesantemente daba vueltas al cerebro de aquel contemplativo. Discutían temas de filosofía y hasta cómo podía haber existido la luz el primer día si el sol, la luna y las estrellas no fueron creadas sino el cuarto. Más pronto se convenció Iván de que si el sol, la luna y las estrellas eran objetos interesantes para Smerdiakov, le tenían muy sin cuidado como motivo principal de disputa en la que buscaba algo bien distinto de la sabiduría. En esto, como en todo, empezó a revelar una vanidad ilimitada, un amor propio que se sentía herido a la menor contradicción y que disgustó a Iván y acabó por apartarlo de su trato. Más tarde sucedió el trastorno de la familia con la aparición de Grushenka, que motivó el escándalo de Dmitri. Se habló de esto y aunque Smerdiakov peroraba acaloradamente, era imposible descubrir lo que deseaba dar a entender. En general había algo sorprendente en lo ilógico e incoherente de los deseos, que dejaba barruntar sin exponerlos, nunca con claridad. Smerdiakov preguntaba siempre, hacía alusiones que obedecían a algo premeditado, sin explicar con qué objeto, y a lo mejor rompía el discurso y se callaba o iniciaba otro asunto. Pero lo que enojaba a Iván, sobre todo, era aquella peculiar, repulsiva y siempre creciente familiaridad que se permitía el lacayo. No era que olvidase su condición y descendiese a groserías, que siempre se mostraba muy respetuoso. No, era que había dado en figurarse, Dios sabe con qué finalidad, que entre él e Iván mediaba cierta inteligencia. Su manera de hablar sugería la sospecha de que había un pacto entre los dos, algún secreto, acerca del cual se entendían perfectamente mientras dejaban a oscuras a quienes los escuchaban. Gran trabajo le costó a Iván dar en la causa verdadera de su antipatía, que era, como al fin lo comprendió, lo que acabamos de decir. Presa de irritación, intentó pasar en silencio, sin mirar siquiera al criado, pero Smerdiakov se levantó y, comprendiendo Iván por aquel movimiento que deseaba charlar con él de algo interesante, volvió la cabeza y se detuvo, entrando en furia al ver rotos sus recientes propósitos de pasar de largo. Con rabia y repugnancia contemplaba aquel rostro afeminado, enfermizo, adornado con pequeños rizos que avanzaban ondulantes sobre las sienes, y el ojo izquierdo guiñando y parpadeando, como diciendo, ¿dónde vais? No se pasa, tenemos que hablar como personas inteligentes. Iván se encendió de ira. Aparta, canalla, imbécil, ¿qué tengo yo que ver contigo? Estuvo a punto de decirle, pero con gran asombro oyó que salían de sus labios estas palabras. ¿Duerme aún mi padre o se ha levantado ya? Y lo preguntó con dulzura y sumisión que le maravillaron. Luego sentóse y aún quedó de esto más sorprendido. Durante un momento se sintió amedrentado sin saber por qué. Ante Smerdiakov, que de pie y con las manos en la espalda, le miraba con aplomo y casi con severidad. «Su excelencia aún duerme», respondió pausadamente. «Tú has preguntado antes», parecía decir. «Me deja usted admirado, señor», añadió tras una pausa, entornando los ojos con afectación, mientras avanzaba el pie derecho y parecía distraerse moviendo la punta de su bota acharolada. «¿Qué te dejó admirado? ¿Por qué?», pidió el otro bruscamente, percatándose con disgusto de que le vencía tan viva curiosidad que por nada se hubiera alejado sin satisfacerla. «¿Por qué no va a Chermancha, señor?», preguntó de súbito el lacayo alzando los ojos y sonriendo familiarmente. «Si es usted tan inteligente, ya comprenderá por qué me río», parecía añadir la guiñada del ojo izquierdo. «¿Por qué he de ir yo a Chermancha?», replicó sorprendido Iván. Smerdiakov guardó silencio un momento y luego, como quien no da importancia a la cosa, contestó lentamente. «Como el mismo Fedor Pavlovich se lo ha suplicado», y pareció indicar. «¿Pero no ves que te hablo con segunda solo para tirarte de la lengua?» «Diablos, di de una vez lo que quieres», gritó Iván, encolerizado, pasando de la dulzura a la violencia. Smerdiakov adelantó su pie derecho, se irguió y continuó mirándole con la misma serenidad y la misma sonrisita. «Nada de particular, charlar un rato». Siguió nuevo silencio. Durante un minuto ambos permanecieron mudos. Iván comprendió que debía levantarse y desatar sus iras contra el lacayo que parecía esperar si él se enfadaba. Se hizo cargo de la situación y se movió para levantarse, pero el otro, como si hubiese aguardado este momento, rompió el silencio para decir con resolución y firmeza: «Mi situación es terrible, Iván Fedorovich. No sé cómo arreglármelas», y suspiró. Iván Fedorovich volvió a sentarse. «Los dos están locos de remate. Son peor que niños», continuó Smerdiakov. «Hablo de su padre y de su hermano Dmitri Fedorovich. Fedor Pavlovich se levantará enseguida y empezará a atormentarme a cada instante. ¿Ha venido? ¿Por qué no ha venido? Y así hasta medianoche, y aún después de medianoche. Y si no viene Agrafena Alexandrovna, como puede muy bien suceder que no venga, ya lo tendré encima mañana por la mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Cuándo vendrá? Como si yo tuviera la culpa. y por parte del otro no se presentan mejor las cosas. Apenas anochece, sino antes, se presenta su hermano empuñando una pistola. «Mira, canalla, cocinero, si la dejas entrar sin avisarme de que ha venido, te mato antes que a nadie». Y pasada la noche, por la mañana, lo mismo que Fedor Pavlovich, empieza a atormentarme. «¿Cómo es que no ha venido? ¿Sabes si tardará? Y también cree que soy culpable de que esa señora no acuda». Y cada día, cada hora, se exasperan más. Así es que, a veces pienso que me habré de matar en un momento de terror. «No puedo soportarlo, señor». «¿Y por qué te has metido? ¿Por qué has empezado a ser de espía de Dmitri Fedorovich?», dijo Iván, montado en ira. «¿Acaso pude impedirlo? Aunque si quiere usted saber la verdad, yo no me metí en nada. Al principio me estaba quieto y me hallaba por no contradecirle, pero él se empeñó en que le había de servir». Desde entonces no para de decir: «Te mataré, canalla, si la dejas pasar. Estoy seguro, señor, de que mañana tendré un largo ataque». «¿Qué dices? ¿Un largo ataque?». «Sí, un ataque que durará mucho, varias horas, quizá un día o dos. Uno me duró 3 días cuando me caí de la guardilla. Cesaban las convulsiones y se repetían de nuevo. En 3 días no recobré los sentidos. Fedor Pavlovich mandó a buscar al doctor Elsentube, que me puso compresas de hielo y prescribió otros remedios. Me salvé por milagro». «Dicen que un epiléptico no presiente una crisis. ¿En qué te fundas para decir que tendrás una mañana?», preguntó Iván con mezcla de curiosidad e irritación. «Así es, no se pueden predecir». «Además, entonces te caíste de la guardilla». «Cada día subo, también puedo caerme mañana, y si no, puedo caer por las escaleras de la bodega, a donde he de bajar cada día». Iván se le quedó mirando largamente y le dijo con dulzura, no desprovista de cierto aire de amenaza: «O estás diciendo tonterías o no te entiendo. ¿Pretendes fingirte enfermo mañana y durante 3 días?». Esmerdiakov, que miraba al suelo y jugaba con la punta de su pie derecho, lo sentó bien. Avanzó el otro y balbuceó con sonrisa irónica: «Si supiese recurrir a este engaño, esto es, fingir un ataque, lo que creo no ha de ser difícil para quien está acostumbrado a sufrirlos. Estaría en mi perfecto derecho como medio de salvarme de la muerte, porque si Agrafena Alexandrovna viene a ver a su padre mientras yo estoy en cama, su excelencia no podrá hacer cargos a un enfermo por no haberle avisado». «¡Diantre!», gritó Iván, encendido de cólera. «¿Por qué has de estar siempre temblando por tu vida? Todas las amenazas de mi hermano no son más que bravatas, que nada significan. No te matará, no es a ti a quien quiere matar». «Me matará el primero como a una mosca. Además, no quiero que se me tome por cómplice si comete alguna barbaridad contra su padre». «¿Por qué te han de tomar por cómplice suyo?». «Pensarán que soy su cómplice porque le he descubierto todas las señales como un gran secreto». «¿Qué señales? ¿A quién lo has dicho? Divón, habla más claro». «Llego al punto de tener que confesar», balbuceó Smerdiakov con pedantesca serenidad, «que guardo un secreto a Fedor Pavlovich referente a este asunto. Como usted sabe, si lo sabe, hace algunos días se encierra por dentro en cuanto anochece o al oscurecer. Bueno, como usted sube tan tarde a su habitación, si sube, que ayer no vino a dormir, quizás no sepa que ha dado encerrarse por dentro con tales precauciones que no abre ni al mismo Grigori Vasilevich si antes no se da a conocer hablando. Pero Grigori Vasilevich ya no va desde que entro yo solo en su cuarto para cuidarlo. Él mismo lo dispuso de esta manera desde que empezó a agitarse por Agrafena Alexandrovna. Más de noche me retiro, obedeciendo su orden, al pabellón del servicio, con prohibición de dormir. Debo vigilar, levantado o paseándome por el patio, esperando la llegada de Agrafena Alexandrovna. Durante estos 5 días últimos ha perdido completamente la cabeza esperándola. Deduce del miedo que ella tiene a Dmitri Fedorovich, o Mitya, como él le llama, que acudirá a la cita de noche y muy tarde por callejas desiertas. «Tú vigila», me dice, «hasta la madrugada, y en cuanto la veas llegar, corres y llamas a la puerta o a la ventana desde el jardín. Primero 2 golpes lentos, luego 3, más rápidos. Entonces, dice, comprenderé que ya está aquí y te abriré enseguida. Para el caso de que sucediese algo inesperado, me ha dado otra consigna. Primero dos golpes, después tres, una pausa, otro más recio. Entonces entenderá él que algo ha ocurrido y necesito verle, y enseguida abrirá para que entre yo y se lo cuente. Todo esto en previsión de que, no pudiendo venir a Grafena Alexandrovna en persona, mandase un recado. Además, pudiera ser que viniese Dmitri Fedorovich, y entonces debo avisar a su padre de que él está cerca. Su excelencia tiene verdadero pánico de Dmitri Fedorovich, así es que, si estando a Grafena Alexandrovna encerrada con él, se presentase Dmitri o viera yo que se acercaba, he de advertírselo llamando tres veces. De modo que la primera señal de cinco golpes quiere decir que está aquí, a Grafena Alexandrovna, mientras con la segunda se significa que tengo algo importante que decir. Su excelencia me lo ha explicado varias veces detenidamente, y como nadie en el mundo fuera de él y yo conoce esta consigna, me abrirá la puerta sin la menor vacilación ni preguntar quién llama. Tiene mucho miedo a ser oído desde fuera. Bien, esta consigna también la sabe ahora Dmitri Fedorovich. ¿Cómo la has sabido? ¿Se la has dicho tú, eh? ¿Cómo has osado contárselo? Por miedo, me fue imposible ocultársela. Dmitri Fedorovich me repetía diariamente, tú me engañas, tú me ocultas algo y te romperé las dos patas. Así es que, para probarle mi fidelidad de siervo y convencerle de que no le engaño, le revelé el secreto de las señales, que es cuanto puedo decirle. Si crees que sacará ventaja de tu secreto intentando abrirse paso hasta la habitación, no lo dejes. ¿Cómo podré impedir que entre si estoy postrado con el ataque? Eso en caso de que pudiera impedírselo, con lo furioso que está. Diablos, ¿cómo puedes estar tan seguro de que mañana te va a dar el ataque, maldito? ¿Te estás burlando de mí? ¿Yo burlarme de usted? Buen humor tengo yo para burlarme con este miedo que me sobrecoge. Creo que voy a tener una crisis. Es un presentimiento. Este horrible miedo será la causa. Vete al cuerno. Si te pones enfermo, Grigori se encargará de vigilar. Cuéntaselo todo antes y verás cómo le impide el paso. Nunca me atrevería a hablar a Grigori Vasilevich de las señales, sin orden expresa de mi amo. Y en cuanto a que pueda oírlo o impedir su entrada, he de decirle que desde ayer se encuentra enfermo y Marfa Ignaciemna se propone hacerle tomar mañana una medicina que acaban de preparar. Es un remedio de los suyos, muy raro, una poción que Marfa Ignaciemna conoce y toma siempre. Es un licor muy fuerte hecho de hierbas, cuyo secreto guarda ella y que hace tomar a Grigori Vasilevich cuando el lumbago que sufre lo deja casi paralítico. Ella coge una servilleta, la empapa en la droga y frota la espalda de su marido durante media hora hasta que queda roja y saturada la piel. Lo que queda en la botella se lo da a beber mientras reza no sé qué oraciones, pero no todo porque a veces se reserva un trago para ella. Como no están acostumbrados a bebidas fuertes, los dos caen en profundo sueño del que tarda mucho tiempo a despertar, se lo garantizo. Grigori Vasilevich se levanta aliviado de su dolor y como si tal cosa, pero a Marfa Ignaciemna siempre le deja esa bebida dolor de cabeza. Así es que si mañana aplica a ella esa poción, ni oirán nada ni podrán detener a Dmitri Fedorovich. Dormirán como lirones. ¡Qué tembrollas! Todo sucede amontonadamente como si estuviese preparado. Mientras tú tengas el ataque, ellos estarán sin sentido, gritó Iván. Como si tú te lo propusieras arreglar así, culpó rudamente con gesto de amenaza. ¿Qué podría hacer yo? Y aunque así fuera, no depende todo de Dmitri Fedorovich y de sus planes. Si quiere hacer algo, lo hará. Si no, me guardaré bien de empujarlo contra su padre. ¿Y para qué ha de venir y menos en secreto? Si, como tú mismo dices, a Grafena Alexandrovna no acudirá a la cita. Prorrumpió Iván palideciendo de ira. Tú mismo lo has dicho, por mi parte, desde que estoy aquí, no he visto en todo esto más que pura fantasía del viejo y me he convencido que esa criatura no hará caso de sus solicitudes. Entonces, ¿a qué ha de venir Dmitri? Habla. Quiero saber lo que piensas. Bien, sabe usted a qué vendrá. No importa lo que yo piense. Vendrá porque está rabioso o porque recela de mi enfermedad y como ayer Se precipitará a registrar todas las habitaciones por ver si ella se ha deslizado sin dejarse ver de nadie. Sabe, además, perfectamente que Fedor Pavlovich guarda en un abultado sobre 3.000 rublos, muy bien atado con cintas y lacrado con tres sellos, y en el que ha escrito de su puño a mi ángel Grushenka, si viene, a lo que añadió hace 3 días a mi palomita. ¿Quién puede calcular los resultados de esto? ¡Tonterías!, gritó Iván fuera de sí. Dimitri no vendrá a robar ni a matar a mi padre por esto. Ayer pudo muy bien haberlo matado por Grushenka en un rapto de locura, porque estaba excitado como una fiera, pero robar no robará. Ahora le hace mucha falta el dinero, más falta que nunca, Iván Fedorovich. No sabe usted la falta que le hace, replicó tranquilamente Smerdiakov, con doctoral seriedad, y considera esos 3.000 rublos como de su pertenencia. Él mismo me lo dijo. Mi padre me debe precisamente 3.000 rublos. Por otra parte, conceda usted, Iván Fedorovich, que es la pura verdad. Lo cierto es que si Agrafena Alexandrovna se lo propone, y basta que quiera, obligará al amo a casarse con ella. Fedor Pavlovich se avendrá si ella quiere, y es probable que quiera, naturalmente. Lo que yo he dicho hasta aquí es que ella no acudirá a la cita, pero quizá porque aspira a algo más, a ser la dueña de la casa. Yo sé por mí que Samsonov, su comerciante, que ha reído mucho con ella comentando el asunto, le dijo abiertamente que no sería una estupidez llevarlo a buen término. Y ella, que es lista y está llena de sentido práctico, no se casará con un mísero como Dmitri Fedorovich. Teniendo esto en cuenta, piense Iván Fedorovich que ni Dmitri Fedorovich, ni usted, ni su hermano Alexei Fedorovich tendrían nada, ni un céntimo, a la muerte de su padre, pues Agrafena Alexandrovna se casaría con él únicamente para arramblar con todo. En cambio, si su padre muriese ahora, les quedarían seguramente unos 40.000 rublos a cada uno hasta que Dmitri Fedorovich, a quien tanto odia, ya que no ha hecho testamento, Dmitri Fedorovich sabe muy bien todo esto. El rostro de Iván pareció desencajarse, enrojeció de súbito y atajó al locuaz. Entonces, ¿por qué me aconsejas que vaya a Chermancha? ¿Qué pretendes con eso? ¿Sabes tú lo que va a pasar aquí si yo me marcho? Y respiró fatigosamente. Precisamente por eso, contestó Merdiakov en voz baja y en tono razonable, sin dejar de mirarlo intensamente. ¿Qué quieres dar a entender con tus palabras? Pidió Iván con ojo fulgurante de amenaza, sin poder casi contenerse. Lo digo porque me da usted lástima. Yo de usted lo mandaría todo a paseo antes que verme en esta situación violenta, contestó Smerdiakov con aire de suma candidez, sosteniendo la mirada encendida de Iván. Los dos callaron. Me pareces un idiota rematado y, lo que es peor, un perfecto canalla, prorrumpió Iván saltando de su asiento. Estaba a punto de pasar la puerta del jardín, pero se detuvo y retrocedió hasta Smerdiakov. Entonces aconteció algo raro. En un paroxismo de ira, Iván se mordió los labios, crispó los puños y faltó muy poco para que se arrojase sobre Smerdiakov, el cual, percatándose a tiempo, retrocedió temblando. Mas pasó el acceso sin daño para el lacayo, e Iván se encaminó a la puerta en silencio y, al parecer, presa de gran perplejidad. «Mañana mismo salgo para Moscú, si tanto te interesa. Ya lo sabes», vociferó de pronto, enfurecido. Más tarde se asombraba de haberlo dicho cuando ninguna necesidad tenía de hacer a Smerdiakov tal confidencia. «Es lo mejor que puede usted hacer», dijo este como si estuviera guardando aquella revelación. «Pero disponga las cosas para que pueda telegrafiársele si ocurre aquí algo». Aún se detuvo Iván volviéndose repentino contra Smerdiakov. En el rostro de este habíase operado un cambio súbito, desapareciendo todo aspecto de familiaridad e indiferencia para dejar resaltar la más profunda atención avivada por una ansiedad intensa y servil. En sus ojos hincados en los de Iván podía leerse: ¿tiene usted algo más que decir? ¿Algo que añadir? ¿Y no se me podría avisar a Chermancha si sucediera algo? Saltó Iván impetuoso, levantando la voz, Dios sabe por qué motivo. A Chermancha también se le avisaría, balbuceó Smerdiakov quedamente, desconcertado, pero sin apartar la vista de Iván. Sino que Moscú está más lejos que Chermancha. ¿Por qué insistes en que vaya yo a Chermancha? para que no gaste tanto o para evitarme las molestias de un viaje demasiado largo. Por eso precisamente, murmuró Smerdiakov con voz de fallecida, miró a Iván sonriendo repulsivamente, dispuesto a retroceder, pero con gran sorpresa suya, Iván se echó a reír y riendo cruzó la puerta. Quien entonces hubiera visto a Iván no hubiese tomado su risa por signáculo de alegría, ni él mismo hubiese podido explicar qué clase de sentimientos le provocaban mientras andaba agitado de loco frenesí. Fin de la sección 38.